Regresando con Andrés Carrión, el programa que entrevista a quienes hacen noticia. Seguimos ahora con nuestra ronda de entrevistas, con nuestra participación informativa en este acompañamiento que hacemos todas las tardes en su retorno, en su regreso a casa. Ahora está con nosotros el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, el escritor Raúl Pérez Torres. Y le hemos pedido a Raúl que nos acompañe unos minutos para revisar algunos aspectos. Primero, tal vez podríamos empezar, Raúl, por conocer en qué términos se ha desarrollado y se está desarrollando toda esta agenda, toda esta programación de celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura, que se ha iniciado justamente este fin de semana. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, siempre un saludo para la radio y para esa especial deferencia que tienen con la Casa de la Cultura. Aquí sí es una, ha sido una celebración este sábado que ha desbordado nuestra expectativa. Hemos contabilizado como 20.000 personas, 1.000 actores culturales participando en los diferentes espacios de la Casa de la Cultura. Este ha servido como un abreboca para todo este año que, en el que vamos a festejar los 70 años de la Casa de la Cultura como un espacio de cultura, como un espacio para reivindicar todo aquello que los escritores, los artistas, los pensadores están haciendo en el ámbito del Ecuador. De modo que es una convocatoria que va a tomar todo el 2014, ¿verdad? Y hay desde un momento luego culminante, hay un momento... Hay un momento culminante que sería el 9 de agosto, que es cuando Benjamín Carrión firmó la creación de la Casa de la Cultura. Vamos, ahí cumplimos los 70 años y vamos a hacer otro de estos, de hecho, en casa, de estas fiestas de la cultura, con la invitación a todas las personas que tengan algo que decir, que hacer alrededor de la cultura. Vamos a hacer un congreso internacional de escritores y seguramente van a estar gentes muy importantes en esta festividad. Ok, Raúl, el tema de la cultura y de esto es extremadamente complejo porque en ese afán tal vez absolutamente válido, sin duda, de democratizar la cultura, pongámoslo así, también hay la posibilidad o hay el riesgo de incorporar como contenidos culturales a ciertos asuntos, a ciertos productos que no son cultura, o no. Es decir, bueno, ¿qué es cultura? No, a mí me parece que todo, que la cultura es transversal a todo lo que puedes percibir, a la política, a la economía, a la antropología, a todo. Me parece que hay que tener cuidado, desde luego, porque de repente puede suceder alguna cosa, pero cuando un artista, un escritor, un cantante, un músico quiere decir algo, tiene que decirlo, y el espacio adecuado para multiplicar ese pensamiento de la patria que yo he dicho es y ha sido la Casa de la Cultura. Es desde allí donde se ha generado un gran espacio de reflexión, un gran espacio de crítica, y por eso es que tenemos que cuidar ese espacio, porque es un espacio que nos ha identificado, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina y el mundo. Sí, a mí no me preocupa tanto lo que pueda ocurrir con la Casa de la Cultura, porque siempre ha tenido un nivel jerárquico, con altos y bajos, pero un nivel jerárquico que ha permitido una respetabilidad y una credibilidad. Me preocupa en general esta novelería de todo. Yo te pregunto, si tú lees un cuento o una novela que no vale la pena, que no está bien, por llevar al extremo, que tiene faltas de ortografía, en fin, no es un aporte cultural. No, desde luego, ¿no? Tenemos un comité seleccionadores, no solamente de la literatura, sino de todo lo que se presenta en la Casa de la Cultura. Y eso es muy necesario. Por ejemplo, el cine, por decirte algo, también pasa bajo un filtro, qué es lo que vamos a presentar, por qué. Y además, dentro de eso también, una invitación al director de la película a hacer un conversatorio o hacer talleres con estas personas relevantes. Así que en eso sí hemos tenido mucho cuidado. Yo, en cambio, estoy preocupado porque en una entrevista le escuché contigo a Paco Velasco, que un saludo para él, ¿no? Es amigo. Pero algo decía un poco enrevesado alrededor de lo que significa la autonomía de la Casa de la Cultura. Bueno, ese es el tema central que yo quiero proponerte para el diálogo, porque viene luego la ley de cultura, que ya estaría por salir de lo que se conoce al interior de la Asamblea, y entonces ahí se perdería la autonomía de la Casa de la Cultura. Sí, o sea, eso me parece que realmente está primero mal expresado. ¿Qué es la autonomía? Una autonomía funcional o de gestión se refiere a la libre gestión en el ejercicio de las competencias asignadas por la ley a las distintas entidades públicas. Ello implica ceñirse a la planificación nacional y sectorial, someterse a las regulaciones generales, evaluar su gestión y rendir cuentas de la misma. Nosotros decimos, muchas veces se ha dicho autonomía económica y administrativa, que no es así. Nosotros tenemos la Contraloría y en administrativa ya no es como antes, es decir, está el Ministerio de lo Laboral, que respetamos todas las cosas que hay que hacer con respecto a eso, pero sí una autonomía funcional. La tesis de Paco Velasco es que si es que el Estado da dinero, tiene la obligación, digamos, de ejercer un cuando dominio. Cuando yo te decía del intríngulis, porque algún rato me envió un borrador de la Ley Orgánica de Cultura, me mandó Paco, en una parte, en alguna carta me decía, te digo textualmente, porque yo decía de la autonomía, él decía, si se desea conservar el estatus reflejado anteriormente, la autonomía, siempre existirá la figura de la persona jurídica de derecho privado que administre sus bienes gestionando sus propios ingresos y su modelo de gestión. O sea, privatizar la cultura en plena Revolución Ciudadana, un poco eso, ¿no?, que me parecía realmente muy raro. Nosotros lo que hemos pedido, que hemos hablado en la asamblea con los asambleístas, con Gabriela Rivadeneira, con Jimena Ponce, le tuvimos este sábado a Jimena Ponce en una mesa redonda ahí en la Casa de la Cultura, ha sido que la Casa de la Cultura ecuatoriana es una persona jurídica de derecho público con autonomía funcional que actúa en el marco de los principios, políticas, normas y directrices coordinadas dentro del sistema nacional. Perdón, de cultura. Ahí tal vez valdría la comparación, no sé si es que cabe, con ciertas empresas públicas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza TAME. TAME tiene dinero, obtiene recursos, en fin, del sector público, pero es autónoma en su administración a tal punto, claro, que es empresa pública, digamos. A mí me parece que no entiende, Paco, lo que significa la autonomía, tanto de la cultura como de cualquier otra, porque me dice, si quieres ser autónomos, entonces utilicen el derecho privado. Entonces yo le diría, ¿con qué criterio ahora habría que privatizar todas las entidades autónomas como la Superintendencia de Comunicación, la Superintendencia de Compañías, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, la Función Judicial? Este momento, claro, estuviste con Gustavo nuestro Jacques, querido Gustavo Jacques. Las universidades, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, los consejos provinciales. Claro. Si son autónomos, entonces tendrían que devolver el dinero al Estado y convertirse con, en privados. Claro, no, entonces no se entiende, no realmente se entiende. ¿No? Eso por un lado, porque también le escuché en la entrevista que tú le hiciste, Andrés, de una manera un poquito grotesca, que dijo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz se lleva, dijo, se lleva el 53% del presupuesto y el resto, el 47%, para los núcleos. Y preguntaba, ¿es justo? Sí, pues sí. Entonces, ¿cómo puede ser eso, no? ¿Conocerá la infraestructura que tiene la Casa de la Cultura? ¿Conocerá que tiene 200 empleados que están trabajando permanentemente allí? Porque yo diría lo mismo, ¿no? El Ministerio de Cultura aquí en Quito se lleva el 99% y las direcciones de cultura de las provincias el 1%. Claro. Porque no están trabajando, el 1%, y no se trata de eso, es decir, se trata de trabajar juntos, mancomunadamente. Yo, como te digo, comparto el trabajo de Rafael Correa, su vehemencia, su solidez intelectual, y soy solidario y leal a su trabajo, ¿no? Pero estas cosas realmente me preocupan, porque en un momento dado no se va a entender, y la Casa de la Cultura, con toda esa historia, con toda esa instrumentalización que ha tenido para el pueblo ecuatoriano, puede cambiar de un momento a otro y convertirse en una oficina del Ministerio de Cultura. Ese es el riesgo que hay, como está concebido este momento. Pero desde luego. O sea, que sea una dependencia, que sea una oficina del Ministerio de Cultura. Andrés, tengo aquí lo que me ha mandado el mismo Paco. Aquí dice, borrador, Ley Orgánica de Cultura, y en una de las partes, porque en ninguna se le nombra a la Casa de la Cultura, como que no existe, pero en una que dice de la Autoridad Cultural Nacional, dice, El ministro nombrará a los representantes legales de las instituciones adscritas al ministerio del ramo. O sea, por ejemplo, el nombramiento tuyo tendría que ser del ministro. El ministro te nombraría a ti, claro, como nombra al... Claro, y bajo esta concepción en la que ha salido el Ministerio de Cultura, en 5 años, 5 ministros, 5 presidencias, sí, de la, claro, Casa de la Cultura. Sí, sí. Y sabiendo que el trabajo, los proyectos culturales son de largo alcance, ¿no? Dice en alguna parte preparar la proforma presupuestaria del sector cultural y presentarla al organismo competente. Dice suscribir convenios y contratos relacionados con la cultura. Y así cosas que no, realmente que no vienen a cuento, ¿no? Dice el Consejo Nacional de Cultura es el organismo de consulta de la Autoridad Cultural Nacional y está conformado por los siguientes integrantes. Bueno, hay representantes de las parroquias, de los municipios, de las provincias, y no está la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces yo digo, tal vez, o sea, será el presidente una de la cosa... Casa de la Cultura o el delegado, el representante, claro, digamos, pues... no tiene una propuesta, digamos, de política cultural, sino más bien de administración, de ejercicio. Por eso digo, sería ejecutivo. Solamente una oficina de... Claro. Y estamos viendo cómo sucede. La casa se ha mantenido 70 años en un trabajo permanente de la cultura. Con el ministerio no ha pasado lo que hemos querido que pasara. No ha pasado. Si en 5 años hay 5 ministros, algo está sucediendo, ¿no es cierto? Yo no tengo ninguna cosa por qué hablar de otra manera. Solamente estoy viendo lo objetivo. Y el ministerio pienso que debería ubicarse en la rectoría, en la planificación, en la regulación y control de la actividad cultural, en la coordinación de la gestión administrativa. El ministerio puede dictar las políticas culturales, pero la casa tiene que hacer la ejecución de esas políticas. Ahora, y es la comparación, la promoción que hace, y difusión. Raúl, la comparación que el ministro hace respecto a otras instituciones, por ejemplo, el Instituto de Patrimonio o el caso de las sinfónicas o ese tipo, las escuelas de danza, ¿se puede comparar con la Casa de la Cultura? Absolutamente no. Si tú crees que, por ejemplo, en el tiempo que empezó el Ministerio de Cultura, Antonio Preciado creó e inauguró con Rafael Correa en el Ministerio de Cultura unos salones de exposición. ¿Crees tú que existen? Unas galerías que ahora ya no existen, es decir, están los escritorios, sí, porque se ha acumulado bastante burocracia, ¿no es cierto? ¿Por qué no trabajar juntos en el mismo afán de duplicar, de posibilitar toda la identidad cultural de nuestra patria? Tenemos 23 núcleos. En los 23 núcleos se está haciendo absolutamente las réplicas de todo lo que hacemos aquí. Y si hemos tenido o vamos a tener escritores, pintores, siempre vamos a enviar a uno de los núcleos para promocionar. Estas réplicas que hicimos de la Fiesta de la Cultura se lo hizo en los 23 núcleos provinciales, ¿no es cierto? Y tenemos la infraestructura adecuada para eso. Pero Raúl, ¿qué piensas tú? ¿Que esta es una propuesta del ministro, sí, o es una decisión de gobierno? No, yo no creo que sea una decisión de gobierno. Yo algunas veces le he invitado, tanto por carta como le he invitado al presidente Rafael Correa, que conozca la Casa de la Cultura sin maquillaje, le he dicho. Es decir, no el Teatro Nacional para escuchar sus palabras o escuchar las palabras de Evo Morales, que ha estado ahí, o del presidente Chávez cuando estuvo presente, sino para que conozca la realidad de la Casa de la Cultura. Yo digo, el presidente va a los hospitales, va a las universidades, va al teleférico, por favor, a la Casa de la Cultura, que mire qué es lo que pasa cuando dice, pero tienen que autogestionarse. Tenemos solo 2 teatros, el Teatro Nacional y el Ágora. Los 2 están mal. Es decir, si es que tendríamos suficiente dinero para ponerles a tono, buena luz, todas las situaciones técnicas a tono, no habría ningún problema, ¿no es cierto? Podemos hacer. Pero aquí los artistas se saltan de Colombia al Perú o a alguna otra parte porque no se les da las especificaciones que necesitan. Claro que tenemos 5.000 sillones, como dicen, ¿no? Y podríamos hacer una gran autogestión, pero poniendo a tono con lo que está en América Latina, poniéndoles bien los teatros, nos iban a suspender, creo que conté que nos iban a suspender los bomberos y que es un poco peligroso y que necesitamos capitalizar ese dinero para poder hacer autocrítica. ¿Y cómo están ahora las entregas de recursos? Peor, eso estaban atrasados. Se atrancó más. Ya se aprobó el presupuesto general del Estado, ¿no es cierto? Dentro de eso se aprobó el presupuesto de la casa y en el presupuesto de la casa pusieron 0.0 para inversiones, 0.0. 7 millones, 6 millones de lo que nos dan en total es, digamos, para pago a los trabajadores, para la luz, el agua, alguna cosa de esas. Le damos a Rubén Guarderas, por orden también del Ministerio de Finanzas, cerca de $1,000,000, al grupo Hachigua otro cuanto, pero de ese mismo presupuesto. Es decir, que no tenemos un presupuesto para hacer algo en relación a un proyecto cultural. Nos habían aprobado hace un año más, un año y pico, el SEMPLADES, proyectos por $10,000,000 de los 24 núcleos, que eran cosas como formar las orquestas sinfónicas juveniles en tal parte, en una provincia, en otra provincia. Pues después de aprobarse con un tan problemático movimiento burocrático, nunca nos dieron $170,000. Nunca se cogió. De los 10 millones, $170,000. Hay otra cosa que yo digo, será personal, ojalá que no sea personal, porque la Casa de la Cultura no soy yo. O quizás mejor que sea personal, sí, de alguna manera. Sí, mejor que sea personal, porque, por ejemplo, el ministro de Finanzas ya no nos recibe. La última vez que nos recibió, y que Paco sabía que yo iba allá, me recibió con Paco Velasco y me dijo, ya no hay cómo hacer nada. Él me había ofrecido subir el 15% del presupuesto anterior, no lo han hecho absolutamente. Tenían que pagar el 2% que estaba mal calculado y que el presidente Correa le dijo al ministro Herrera de Economía que si había ese mal cálculo se nos pague, pues se negó a pagarnos a pesar de tener un informe del procurador que decía que estaba mal calculado. Él dijo que sus abogados dicen que no, que está bien. Que está bien. O sea que no es el abogado del Estado el que tiene primacía en sus conceptos, sino el abogado. ¿Y cuál es la sensación que tú tienes respecto a lo que va a ocurrir en la Asamblea con la ley? ¿Va a ser aprobada como está? Yo lo primero que he pedido y le he pedido a Gabriela y me ha ofrecido Gabriela Rivadeneira y he conversado con algunos de los asambleístas es que socialice lo que van a hacer, cualquier cosa que sea, la ley que sea, y en primer lugar que socialicen obviamente, pero que me dejen hablar, que me dejen discutir, que me dejen conversar. Tuvimos después de otra selva burocrática. Nos dieron un préstamo no reembolsable de Foncultura, ¿no? Era de 470,000 para la radio de la Casa de la Cultura. Seguramente vamos a tener radio FM de la Casa de la Cultura. Ya aquí te he traído el trámite de el este, trámite, de este pero ya préstamo. Con la notaría vigésima séptima. Ya está notarizado. Ya firmado, notarizado. Paró eso y están con preocupación, porque parando eso pueden meterse en algún problema judicial. Sí, hay un contrato, porque pues ya está. Hay firmado. Un contrato, hay absolutamente todo, ¿no? Increíble. Entonces la cosa, o sea, no hay una persecución, es muy fácil. Un poco, hay una idea, sí, así, ¿no? Sí, porque si dicen nosotros no sabemos administrar el dinero, ¿qué? Diríamos, en el Ministerio de Cultura hubo un poco una incapacidad de gestión. $87,000,000. Gastaron 56, devolvieron 30 millones. ¿Te parece, sin tener nosotros para nada, que se devuelva se 30 devuelve, millones? Por falta de capacidad de ejecución. Claro, ¿no? Entonces me parece bien duro. Y sí, permíteme, sí, porque yo fui al Banco del Estado y hablé con Ana María Barrera, que es hija de Alfonso Barrera Valverde, mi gran amigo. Gran intelectual. Y me dijo ella que lo sentía muchísimo, que ella sabe que tienen que darnos, pero que ha ido Paco Velasco y le ha dicho que eso no puede funcionar este momento. Muchísimas gracias, Raúl, por su presencia. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, los 70 años de la Casa y, por cierto, esta dificultad en la que se encuentra como consecuencia de estas definiciones políticas y también del debate sobre la Ley de Cultura. Regresando con Andrés Carrión. De lunes a viernes desde las 17 horas. Escúchanos en todo el mundo a través de www.ecuadorradio.es.